Te esperé afuera de tu casa, te esperé afuera de tu casa. Y pasaron dos autos, tu cara, 10 bondis, 3 perros, un niño riendo, 2 lunas, mis sueños, tus dudas, cantando canciones que no conocía. Y las horas del día, las cosas que pienso, los pájaros libres flotando en el viento, y yo que te espero atado a tu puerta cerrada. Te esperé afuera de tu casa, te esperé afuera de tu casa. Y un tipo pregunta la hora, la gente habla sola, las hojas del viento se vuelven amigas, y van las hormigas cargando sus cosas en filas que son largas como esperarte. Quisiera cantarte que sigo creyendo que somos las hojas amigas del viento. No hay que tropezarse 3 veces con la misma piedra. Te esperé afuera de tu casa, te esperé afuera de tu casa. Y se me cayó una canción en la puerta, y se me cayó una canción afuera de tu casa. Thank you.